Se cumple la una del mediodía, se sobrepasa, una y un minuto. Vamos a continuar con más enfoques de lo que es la fiesta, los festejos de las Cruces de Mayo, de la crujida de gamones de mañana. Y ahora vamos a centrarnos en lo que es el apartado de la seguridad, siempre importantísimo. La verdad es que, afortunadamente, también un poco por la experiencia que se tiene en todas las barriadas, bueno, pues no suele haber ningún tipo de problemas, de incidentes. Tradicionalmente no los ha habido, ojalá que siga la misma línea. Y por si acaso, además, bueno, pues se mantiene lo que es un dispositivo de seguridad importante en lo que es la organización de estos festejos. Pueden escuchar, de fondo lo escuchaban a Pepe Moreno, jefe del Parque Local de Bomberos, con el que vamos a conversar precisamente sobre ese dispositivo, fundamentalmente por parte de los bomberos. Pepe Moreno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues un año más, ¿no? El dispositivo que se pondrá en marcha por parte de los bomberos de Ubrique. Además, Pepe nos va a decir el número de candelas exactamente ya de forma definitiva, porque se ha cerrado lo que es esta misma mañana, este mediodía, la recepción de instancias solicitando esos puntos de candela, esas autorizaciones que deben solicitarse en el ayuntamiento. Y Pepe, si te parece, comenzamos por ahí. Un total de 25. 25 barriadas, puntos de candela de Cruces de Mayo, sí. Son dos más que el año pasado, eran 23, más o menos la misma línea, más de una veintena, 25, por tanto. Comentamos los puntos exactamente, si te parece. Pues bien, la relación que nos manda el ayuntamiento de Ubrique, pues tenemos el centro de día de mayores, en el jardín, la barriada de Andalucía, la barriada Algarrobal, barriada Antonio Vega, Peña Bética, calle Ronda, urbanización Cotomulera, paseo del Prado, plaza de la Verdura. En el Cotomo, aquí nos remite a otra del Cotomulera, la barriada del Sol, la barriada del Cardereto, la barriada del el Polletón, la barriada del Sacrificio, la Nueva Vega, esta es la parte de la Vega, Asociación de Vecinos Ubriquilarto, en el Positón, frente del Merino, en el Positón pues hay dos, en la Calzada, calle Ronda, practicante Antonio Río, urbanización Villa San Antonio, la Ladera, los Pinitos y la plazoleta de Cornicabra. Estas son las que tenemos aquí y la que es el listado oficial que tiene el Ayuntamiento de Ubrique. Sí, que son los 25 puntos autorizados. Recordamos que hay que solicitarse esa autorización, sobre todo, hombre, evidentemente, porque las cosas han cambiado mucho, ¿no?, en estos años. Primero, que se va extremando la seguridad, y aparte de eso, que urbanísticamente hablando es más complicado, además, colocar un punto de candela, y hay que verificar dónde se sitúa, si es un buen lugar, además, para que no haya problemas, ¿no? Exactamente. Yo recuerdo, lo mismo que el año pasado comenté sobre este tema, que creo que el pueblo de Ubrique sabe dónde la situación y el lugar de las candelas. No ha habido en los 40, 50 años, no ha habido ningún problema, y esperemos que este año pues transcurra igual, ¿no? Que no haya ningún problema. Coméntanos, Pepe, por parte de los bomberos, el dispositivo que se pone mañana en marcha. Pues el dispositivo mañana no es que aumentemos la plantilla, sino mañana el servicio de guardia, que hay cuatro bomberos, y pues saldrán con dos vehículos pues a dar una vuelta a partir de las 11:30, 12 de la noche, pues darán una vuelta por las barriadas de Ubrique, ¿no? Luego, a partir de las 3 de la madrugada, pues como siempre, si el servicio de recogida de residuos necesita nuestro apoyo, pues vamos a terminar de apagar las candelas, ¿sí? Así que también se verifica eso, ¿no?, que se han apagado bien las candelas, y eso en coordinación incluso con lo que es los servicios de limpieza, ¿no? Exactamente. Bioreciclaje, la empresa de recogida de residuos, pues cuando tiene cualquier, ve que hay bastante llama, pues nos avisan y nosotros acudimos, le ayudamos a sofocar, a terminar la candela de sofocarla, ¿sí? Aunque en principio, y de hecho debe ser así, hay un responsable, ¿no?, en cada autorización de candelas, y debe ser esa persona o bien alguien que delegue la que se encargue de que se apague efectivamente esa candela, ¿no? Exactamente, yo creo que es bueno, aquí tengo yo los nombres de todos los responsables de cada barriada, y está bien, es bueno, no hablando ya del tema de responsabilidad, sino que tengamos una persona de contacto de esa barriada, ¿eh? No es que no nos vamos a meter en las legalidades, ni, pero que es bueno de siempre de tener una persona de contacto, vamos a llamarlo así, y que sea responsable de cómo empieza la fiesta, cómo transcurre y cómo termina. Uh-huh. ¿Eh? Pues así, yo creo que sí, que vamos por buen camino, sí. Es importante lo que comentábamos antes, la verdad es que las candelas antes en llanos que había por urbanizar, en zonas, bueno, que todavía no se habían ocupado, y ahora esto cada vez se hace más difícil, hay que plantar las candelas en plena calle, y por tanto, bueno, hay que extremar la precaución, porque sí que es cierto que, bueno, están más cerca de las viviendas, ¿no? Exactamente. Lo único que es la precaución que hay que tener, no hacer grandes hogueras, porque yo creo que tampoco la gente y los críos tampoco lo admiten, del tema de acercarse a meter el gamón. No hacer grandes hogueras porque la radiación a las persianas, a cualquier vivienda que esté cerca, pues la radiación ya sabe que puede provocar, pues primero, si tiene persianas, ya sabe que la va a derretir. Se van a derretir, se van a blandear. Y creo que todos los vecindarios donde vayan a poner una candela, recoge todo lo que, todo lo delicado, hasta incluso las macetas, ¿no? Sí. Se recoge. Y yo creo que bien, que bien. Ya no se hacen las grandes candelas que antes, lo que tú acabas de comentar, ¿no? En un solar donde no había peligro ninguno, se hacían grandes candelas, y ahora pues la verdad que sí, que las candelas que se hacen en las plazoletas y en las calles pues son más pequeñitas, yo creo que son más acogedoras y resulta mejor, más agradable. Mm. ¿Sí? Sino para meter el gamón, no hay manera. Exactamente, inmediatamente que empiezan a echar alguien leña o entere, pues la gente está protestando que no pueden meter el gamón. Sí que es cierto que lo bueno es la rescoldada, ¿no? Que, exactamente. Que se queda para crujir los gamones. Y bueno, pues sobre el encendido de candelas, son cosas obvias y de sentido común, pero que, y a pesar, ¿no?, de que hay, bueno, ya existe experiencia al respecto de año tras año, pero si te parece, Pepe, lo podíamos recordar, ¿no? Porque ojo con los productos que algunas veces se utilizan, porque sueltan gases y demás, y puede haber problemas, ¿no? Exactamente. Yo lo único que queda totalmente prohibido, el tema de los líquidos inflamables, que sepamos que los líquidos inflamables no es la cantidad de líquido, sino es ese líquido, los gases que producen inmediatamente, pues nos puede provocar una deflagración en la cara y quemarnos el rostro, ¿no? Los pegamentos, idem de lo mismo, cuidado con los pegamentos, con querer encender la candela con pegamento. Yo creo que lo más fácil, los productos que venden de pastillas de chimenea, o bien papeles, como siempre, que hoy en día, hoy, mañana no van a estar la leña que mojada, como en otros años, días de lluvia, ¿no? Y yo creo que va a arder bien. Y nada más. Y precisamente, es la precaución que siempre hay que tener. Quiero decir que, y precisamente ese factor es positivo, quiero decir, para el apagado de las candelas está claro, ¿no? Que, hombre, si llueve, pues mejor, se apagan solas con la lluvia. Pero también es cierto que para acercarte, puede haber resbalones y se crean situaciones de peligro. Exactamente. Y luego los accidentes, ¿no? Los accidentes de los residuos de los propios gamón, que lo tiramos al suelo y el que se parte se queda en el suelo y no se va recogiendo. Hay que tener precaución con los resbalones, las caídas y el trayecto entre la candela y el sitio donde vamos a cruzar el gamón, que siempre se cruzan críos, porque los críos, los niños se cruzan y le podemos provocar un pequeño accidente, o tirar o caerlo o bien quemarlo. Que también se producen quemaduras por parte del gamón. Sí, la verdad es que suele ser muy habitual, ¿no? Un gamonazo, bueno, pues casi todo lo habrán recibido de una u otra manera, bueno, pues un encontronazo, y hay que tener cuidado, incluso cuando salpica, ¿no? Y cuando salta, ¿no? El trozo del gamón, hombre, hacerlo con cierta conciencia dentro de lo que son los festejos, pero bueno, con cuidado, y como tú bien decías, ¿no? Ojo con los restos de gamones, que es verdad que eso resbala muchísimo. El factor de la lluvia afortunadamente no va a estar, que eso también contribuye y puede provocar este tipo de accidentes, pero lo más fácil es, bueno, pues ir echando los gamones, los restos a la propia candela. A la propia candela, eso es lo ideal, que siempre cualquier padre que esté pendiente del tema, pues lo mismo que echan leña en la candela, hay cualquier encargado o cualquier espontáneo de la propia barriada, pues eso es espontáneo también, que hagan de vez en cuando una recogida de los restos de gamones del suelo. Y por favor, además, concienciación donde se explotan los gamones, que después hay fachadas por todos lados, esquinas y demás con tinones. Hay gamones explotados fuera de lugar. Solo en el perímetro de habilitado para lo que son las candelas. La explosión del gamón, es verdad. Bueno, pues con esos consejos nosotros nos vamos a quedar. Parece que, como decíamos, además el tiempo va a acompañar y, por tanto, que no se va a aguar la fiesta como el año pasado, que además eso provocaba, lo hemos dicho, situaciones de peligro incluso por resbalones y demás. Este año parece que acompaña el tiempo y, bueno, pues todos a poner sentido común de nuestra parte, con la experiencia que ya tenemos con tantas ediciones de la crujida de gamones, pero bueno, pues a mantener lo que es lo importante, y por si acaso los bomberos que van a estar atentos, como siempre, con ese dispositivo especial para que no haya ningún tipo de problemas, esperemos, en torno a la crujida de gamones en la noche de mañana. Pues Pepe, como siempre, muchísimas gracias y pues ojalá que tengáis una noche tranquila, que eso es importante para todos. Pues muchas gracias. Gracias, buenas noches, hasta buenas ahora, tardes. Adiós. Buenas tardes, decíamos a Pepe, y buenas noches que haya, por supuesto, para todos en la celebración de mañana, en esa crujida de gamones. Queríamos ofrecerles también esa perspectiva del dispositivo de seguridad que, como cada año, se monta esos cuatro bomberos del servicio de guardia con dos vehículos que, sobre todo, inspeccionarán lo que son los diferentes puntos, los distintos lugares de candelas, un total de 25, como nos ha confirmado esa última hora del número de candelas autorizadas que han presentado esa instancia en el Ayuntamiento de Ubrique. Repetimos, lugares como el Centro de Día de Mayores, el Jardín, la Barriada de Andalucía, el Algarrobal, Antonio Vega.